Hoy por hoy Granada. Son las 12 y 38 minutos del mediodía y este es un buen momento para hablar de eso, de música y de la agenda musical que tenemos para este fin de semana. Esto que suena de fondo es muy pero que muy trayero y rápidamente vamos a conocer de quién se trata. Con Paco Alijarte, buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues nada, de viernes y con una agenda interesante. No voy a decirlo todo porque abarcaría toda la mañana, pero sí hay cositas. Hoy 20 de abril, sin ir más lejos, en Sala Planta Baja vienen Discípulos de Otilia, que no sé si es lo que está sonando ahora estamos mismo. Estamos escuchándolo de fondo, sí. Exacto. Bueno, pues una banda que viene con una trayectoria desde el año 92, desde la Olimpiada de Barcelona, 15 años en escena. Y han dado para mucho, desde aquellos otílicos perdidos hasta el ska sound. Y bueno, hacen un tipo de música que es muy rápida de identificar, que es el ska. Con ritmos bailongo y demás, y con confusión con funky. Y bueno, pues la gente que quiera verlos, pues esta noche los pueden encontrar en Sala Planta Baja por 10 eurillos en taquilla, y si lo han comprado antes la entrada, por 7 euros. Eso por un lado. Por otro lado, en la Sala Tren también tenemos esta noche a Savia más Circus, dos bandas de rock bastante potente. Y Savia, por ejemplo, es una banda que nace de una banda anterior, por decir de una forma. O sea, Carlos Escobedo, el antiguo cantante de Sober, una banda que sonó bastante, que fue precursora, sí, de cierto sonido en este país. El de la perilla. Exacto. Ese hombre, sí, que parecía con una perilla larga, pues tiene una nueva etapa musical con Savia. Y esta noche, pues quien quiera puede encontrarlo presentando su primer y último trabajo, Insensible, en la Sala Tren. Y nada, el precio de 12 euritos y 15 en anticipado y 15 euritos en taquilla. También para ya finalizar el viernes, hoy tenemos rock de alto octanaje en La Telonera, en Armilla, y estarán Asedio y Oturo a eso de las 10 de la noche, y por un precio muy económico de 6 euritos, y encima te regalan un tubito de cerveza. Oye, qué bien, bueno, casi aquí le está la música y los conciertos. En fin, una alternativa al botellón, que muchas veces tú y yo hablamos de eso. El sábado 21, bueno, pues hay varias cositas. También vienen otros históricos de la música reivindicativa en España, Sociedad Alcohólica, uh-huh, una banda del norte. Y estarán en, si no recuerdo mal, en sala industrial Coopera. Y bueno, pues ya todo el mundo sabe lo que hace: thrash, hardcore, metal punk, en fin, tralla de la buena que tendrán los fieles seguidores de esta banda, que ya tiene bastante yo pensaba que no seguían encima de los escenarios. Siguen, porque además, si tú te acuerdas, estos son de la época de la Polla Record, de... Claro, de estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, o sea... Años y años. Hace bastantes años. Y además, para aguantar la energía que necesita este tipo de música, porque comenzaron haciendo punk puro, pues imagínate. Pues sí. Y bueno, ya pasando a algo más tranquilito, pues tenemos en Sala Planta Baja una banda nueva que se llama Travolta. Son Joaquín Pascual y Carlos Cueva. Suena vacilón el nombre. No, Travolta, mira tú quién son. Son antiguos componentes de, no sé si te acuerdas tú, esta banda Surfing Bichos y Mercromina, sí, de Albacete, que son la famosa banda de Fernando Alfaro, que luego tuvo Chucho. Pues nada, esta gente ha montado una nueva banda que se llama Travolta, que cuando la escuches te suena Surfing Bichos total. Lógicamente son los mismos, ¿no? Son los mismos, ¿no? Bueno, pues los pueden encontrar el sábado día 21 de abril en Sala Planta Baja, y el precio pues 10 euritos en anticipada y en taquilla 12 euros. Y de nuestros queridos amigos de Borderline Music tenemos también otro mini festival, por decirlo de alguna forma, como el otro día fue el Santa Pop Festival, que se llama Urban Underground Festival. Bueno, pues tenemos una banda jerezana que son bastante conocidos, los Gat Drummer, los motrileños Fiona May, y bueno, y luego dos bandas también locales, Neorama y Jordan, que estarán el sábado dando mucho que hablar allí en Sala La Telonera. Y decir también que bueno, que este fin de semana también toca Guerrero García en Cullar Vega, que es el nuevo proyecto de José Antonio García, ex componente de 091, que quien quiera se puede pasar por allí, el mañana sábado. Y también está el Zubirock, que es un festival donde vienen violadores del verso, gente del hip hop, etcétera, y más cosas. Lo que pasa que tampoco nos podemos parar. No nos podemos. Y además, yo quería decirte que no se me olvide que nosotros toda esta información la incluimos en www.unraticode.com, que hemos incluido una entrevista que hicimos en directo con Peque, que lo entrevistaste tú hace más de dos semanas, que estuvo aquí, que, además de vacaciones en Granada. Exacto. Y pues ese día nosotros también aprovechamos y hicimos una entrevista en Plaza Viva Rambla, y bueno, el hombre pues accedió gustosamente a contarnos pues qué tal va su nuevo trabajo, Dosis La Nadadora. Y ya como último apunte, y no sé cómo vamos en tiempo. Pues regular, pues rápidamente, cuéntanos, eso es lo que me vas a contar. Sí, yo sé, que el octavo disco en ventas ahora mismo, pues La Leyenda del Espacio de los Planetas, en lista de ventas en disco, no en single. En single sigue siendo La Alegría del Incendio el número uno, y que el viernes pasado los pudimos ver en Sala La Riviera, y fue alucinante, muy, muy buen concierto. Una puesta en escena, el palio encima del batería de Eric Jiménez, luego dos pantallas de vídeo haciendo rememoración a la cultura granadina, con imágenes del Rey de los Gitanos que se encuentra allí en el Sacromonte, de la Escuela de Mariquilla, la Catedral, etcétera. O sea, en fin, a ver cuándo los vemos prontito por aquí y, sí, a ver cuando y con todo ya poner una fecha y los podemos ver. Pues nada, no tenemos más tiempo. Muy bien, Paco, pues, recordamos de nuevo que toda la información de los conciertos, cuando uno quiere hacer planes, no tiene más que abrir www.unraticode, y ahí nos viene todo para el fin de semana. Muchas gracias, Paco Alijarte, y hasta la semana que viene, y gracias por esta agenda musical. A ti, Raquel. Hasta luego. Pronto.